Nosotros en nuestra comunidad y su servidor, un tiempo, hace 4 años, pasó mañana, va a completar 4 años, que quisieron asesinarme en el faro de Bucerías, los criminales, en el cual desde entonces yo me estuve fuera de mi comunidad, me mantuve al margen de ella. Ahora que el movimiento está, me sumé a ello, y en el cual me pusieron como representante de mi comunidad y del municipio de Aquila. Hemos venido invitando a todas las comunidades indígenas y no comunidades, como ejidos, pequeñas propiedades, también los hemos ido visitando. ¿Por qué? Porque el municipio de Aquila está sufriendo entero, compañeros, no nomás una comunidad. Nosotros hemos sido víctimas. Arriba de 55 muertes tenemos, compañeros, en menos de 3 años. Han matado a agentes inocentes, profesores que educan a los niños, que los criminales no quieren la educación, no quieren la igualdad, ellos quieren la desigualdad, compañeros. Porque si se dan cuenta, ahorita las autoridades no fungían como autoridades. Aquellos que le hacían un daño no iban con el encargado de orden, iban con el jefe de plaza, compañeros. No sé si aquí les pasaba eso o no. Bueno, eso estaba sufriendo en el municipio de Aquila. No nomás Ostula, se oye que también Maruata. Nosotros hemos venido buscando la igualdad, la paz en nuestro municipio y en nuestro estado de Michoacán, porque nuestro presidente municipal hasta ahorita no nos ha querido dar la cara a las autodefensas. Yo lo respeto, pero también quisiera que él respetara nuestro movimiento. Yo no sé si él estará seguro, pero la verdad, yo siento que el municipio de Aquila está inseguro, compañeros. ¿Ustedes cómo lo ven? Bien, nosotros estamos buscando que aquellas familias que han sido atropelladas por el crimen organizado y no han podido hacer su denuncia, la hagan, compañeros. Va a haber el día que Maruata se libere, la comunidad indígena del Pómaro se libere por completo. Haremos llegar un MP federal, si ustedes quieren, acompañados de la Policía Federal, aquí al poblado de Maruata, donde harán las denuncias. Cada quien, persona por persona, no crean que van a juntarse muchas personas y juntas van a hacer la denuncia. Entonces, todo aquel que le han matado a un familiar va a poder hacer la denuncia ante aquella persona que la afectó. Porque si se dan cuenta, antes no se hacían las denuncias. Cuando la gente se libera, opina, tiene derecho a hablar. Nos juntamos alrededor de 1,300 gentes el día jueves, compañeros, en la comunidad indígena de Santa María de Ostula, y en la cual, por completo, dijeron que apoyaban a mi movimiento que vengo encabezando un servidor. Ahora les hacemos una invitación aquí a los compañeros de Maruata, que le lleven el mensaje a los compañeros de toda la comunidad, que les hacemos la invitación. Yo sé que están al igual que Ostula, sus autoridades quizás las tengan secuestradas los criminales, porque así estaban las de nosotros también. Hasta que llegamos, ellos tuvieron la facultad de poder hablar y nos dieron gracias. ¿Por qué? Porque dijeron que tenían 2 años fungiendo como autoridades y no podían opinar. Los presidentes municipales en la actualidad vienen pagando una cuota, compañeros. Eso que al pueblo le toca, ya le está tocando a los criminales. Si se dan cuenta, en todos los municipios ya casi no hacían obras. Ya no hacían obras. ¿Por qué? Porque los criminales estaban quitando una tajada fuerte a los ayuntamientos. Los compañeros que vienen a hacer obras, no sé si por aquí les ha tocado, ya vienen a hacer las construcciones gente de fuera, ni siquiera de nuestro municipio, compañeros. Yo pienso que también aquí tenemos albañiles capacitados para hacer una calle empedrada, para hacer una construcción, y en la cual ya no los tomaban en cuenta, porque en nuestro estado de Michoacán teníamos uno de los criminales más peligrosos en la República Mexicana, como lo es Servando Gómez Latuta. Él, emanado con su concuño, secretario de gobierno del estado de Michoacán. Yo creo que ya lo saben quién es. Él es el secretario de gobierno del estado de Michoacán, es concuño de Latuta. Ya se imaginarán hasta dónde tenemos la puerquería. Yo respeto la política. Nosotros no venimos en contra o a favor de un partido político. Nosotros venimos a favor de la sociedad, compañeros. Por eso le digo aquí al compañero que ahora también vamos a ser cuidadosos y vamos a tener que vigilar que los partidos políticos, si en su momento se llegan a dar, que jueguen, pero por una causa justa, compañeros, y libre. Que no anden matando ciudadanos, compañeros. Porque ahorita ya, para poder jugar una candidatura, tenían que matar al que les estorbaba, compañeros. Y eso, nosotros tenemos que vigilar por eso. Yo les encargo y se los agradecería. Si nos apoyaran, en su momento vendríamos a arreglar más cosas que hacen falta. Ahorita les venimos a dar una información. Y si están, yo quisiera, ¿cómo ven nuestro movimiento? ¿Estarían dispuestos a apoyarnos o no, compañeros? ¡Sí! Gracias.